Tengo varias cosas pendientes, entre ellas, como primera en la lista, está irme de viaje a América Latina, un continente lleno de escenarios naturales inigualables en los que me fascinaría perderme. Visitaría cada país para conocer las distintas culturas y su agitada historia, saborear cada lugar sin prisas y moverme en función de lo que me pida el cuerpo. La cultura de los pueblos prehispánicos a lo largo y ancho del continente me atrae muchísimo. Cuando terminé mis estudios en la universidad, me tomé un año sabático en el que estuve viajando por Europa. Tengo muy buenos recuerdos de esa experiencia, aunque no habría sido tan fascinante si no hubiera ido con mi amigo Fernando, que es mi amigo más aventurero y divertido. Desde entonces, me he quedado con la espinita de viajar más y conocer otras partes del mundo. Si mi trabajo no me lo impidiera, ya me habría ido hace tiempo a cumplir este sueño de irme a Sudamérica, pero la realidad es que tengo un buen empleo y no quiero arriesgarme a perderlo desapareciendo un año entero. Probablemente cuando volviera, ya tendría sustituto. Debería hablarlo con mi jefe. Quizás podamos llegar a algún acuerdo.